Bueno, acá tenemos a nuestros expositores. Voy a partir por Andrés Godoy, quien es músico y productor musical, creador de la técnica TATAP, fundador del programa de formación Escuelas de Rock y de las Escuelas de Producción Musical. Ha sido productor musical de bandas como Sinergia, Los Peores de Chile, Quecoyoma, entre otros. Y es un tremendo ser humano que no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo, porque echar el currículum encima a veces es algo frío. Pero Andrés Godoy, además, en lo personal, ha sido mi gran mentor respecto a la producción musical. Y debo compartirles, para quienes no lo conocen, que es un tremendo ser humano. Pablo Moreira, acá, periodista, ha sido encargado de marketing y de promoción radial del sello Plaza Independencia. Ha trabajado en eventos como Santiago Mil y Sanfix, también haciendo prensa e implementando campañas comunicacionales para bandas como Yahoo, Imán Histórico, Noche de Brujas e internacionales como Pedro Aznar. Actualmente es director de su propia agencia para el desarrollo de artistas llamada Pablito Lo Hace. Otro tremendo ser humano, amigo, tuve la suerte de conocerlo hace poco y encantado de poder recibirte por acá, Pablo. Doy el pase entonces para que comencemos, Andrés Godoy. Okay. Oye, gracias, Poncho, por la invitación, por supuesto. Inmediatamente cuando me llamó, ya sabía que era como para lo que uno eternamente dice. No quiero porque estoy ocupado, pero las condiciones espirituales de uno cuando está relacionado a esto, ¿verdad? Te permiten negarte, porque tienen que ver con lo que recién hablábamos, un poco la coherencia. Y la coherencia de las cosas son las que te llevan y te impulsan a ser quien eres finalmente. Yo soy músico y entre medio, al principio cuando niño vendía pan de huevo en la playa, vendía pescado porque mis viejos eran muy, muy pobres y siempre me gustó la música. Yo tengo 63 años, así que es un largo periodo sobre la tierra, pero la música siempre fue vital en mi existencia. Y pobreza o riqueza no significaron nada en mi vida, sino el hecho de que la música desde muy temprano, desde muy pequeño, cambió toda mi manera de ser, ¿no? La música fue refugio, fue sitio de inspiración, fue sitio de liberación, fue sitio de encuentro, fue sitio de revolución, fue sitio de transformación y ha sido sitio de formación y de conocimiento de mucha gente, grandes músicos en el mundo y grandes músicos en Chile también. Y esa experiencia en el tiempo me fue transformando, en alguna medida, en las diversas cosas que uno es, porque uno no es una cosa, uno es muchas cosas. Uno es persona, es amigo, es amante, es padre, es arquitecto, ingeniero, o productor musical, o músico, y entre medio, muchas cosas. Y como músico fui aprendiendo sobre producción musical, ese tema que estaba como... Cuando veía los discos, siempre, antiguamente, el disco X producido por... puta, ¿qué significa esto producido por? ¿Qué incidencia tiene este tío que está aquí en el borde del disco? ¿Qué incidencia? Entonces buscaba en épocas en donde no había internet, buscaba qué significaba aquello y después me fui dando cuenta de la importancia, la relevancia que tenían estos personajes que eran los productores de los discos de los cuales yo escuchaba mucho en aquellas épocas. Kings, Beatles, Rolling Stone, bla, bla, bla, bla, bla. Grateful Dead, Can't Head. Estamos hablando de la época de los 60, ¿no? Y después, mirando los 70, esa misma historia continuaba. O sea, el tema de la producción musical continuaba. Y en Chile, cuando uno hablaba sobre producción musical, nadie entendía mucho qué. Era como, cuando hablábamos de producción musical, era como que el ingeniero de sonido era el producto musical. Y eso era. O sea, en definitiva, tú eres un artista X, y tienes tu trabajo X, y llegas al estudio de grabación, y el ingeniero se transforma en tu productor, diciéndote, explicándote cómo debías sonar. Y ese era todo el entendimiento que uno podía tener a fines de los 60, a principios de los 70, incluso en los 80. Pero, ¿sabes qué? Esta historia es muy larga, ¿eh? Entonces tengo que ultra reducirme y quiero preguntar, porque si no, podríamos estar días. Entonces, para esos días, prefiero decirte al tiro que si esto es necesario repetirlo para profundizar en las etapas de esto, porque estas son etapas, ¿verdad? Porque cuando uno habla de producción musical, habla de medicina. Es lo mismo. Tú hablas de producción musical y es una caja de herramientas. Y medicina es igual. Medicina es una caja de herramientas donde tú puedes estudiar, odontología, kinesiología. Acá en producción musical es exactamente lo mismo. Puedes estudiar, puedes dedicarte en producción musical a la sonoridad, puedes dedicarte a la fuente. Para, en producción musical les voy a preguntar, ¿qué sería la fuente en producción musical para ustedes? En un proyecto musical, ¿cuál sería la fuente? La fuente, el origen, ¿dónde se parte? ¿Cuál sería? Composición. La composición. Por tanto, es el repertorio, ¿verdad? El repertorio del artista. Y habría que ahondar en ese espacio. Y solo preocuparse de eso, ¿verdad? Luego de la estética, luego de la coherencia, luego de la interpretación, luego de la sonoridad, es un largo trayecto que los grupos y los artistas que se preocupan de esto, logran resultados. Los resultados que están vinculados a la industria, ¿verdad? A la industria musical, que es tener tu disco, que suene bien, que sea escuchado, que sea visible, que tengas ventas, que tengas desarrollo y que, en fin, todo eso. Por tanto, vuelvo a decirte, si es necesario en otro momento, podemos tener otra conversa sobre producción musical para ver etapas y toda la historia, porque me interesa otra cosa ahora, ¿no? Antes que profundizar en qué es producción musical. ¿Cuántos de los que están aquí son músicos? ¿Y los no músicos? ¿Los no músicos por qué están aquí? Yo trabajo en producción, en un estudio de grabaciones. Okay. Y estoy trabajando en este momento entre booking y management de bandas. Okay. Y por otro lado estoy generando community manager, montando mi propia plataforma que se llama Bando.cl. Puras bandas emergentes. Ajá. ¿Y los otros? Yo soy un compositor aficionado y quiero profundizar más en el tema futuro, entonces... ¿Y te interesa el tema de producción musical? Imagino que escuchas mucha música, ¿no? Si nombraras un par de las personas o de los músicos que te influencian o escuchas. Vamos a ver la de Clapton. Ya, ok, ¿has visto quiénes los producen? No. Ok, deberías preocuparte de eso, por ejemplo. Como fuente, ¿verdad? Porque si me estás hablando de Clapton, estoy seguro que si analizo tu música, algo debe tener de Clapton. Algo. Entonces habría que hacer un trabajo particular ahí, ¿verdad? Para definir si quieres seguir siendo Clapton, ese pequeño espacio, seguir siendo Clapton, o ser tú quien eres. ¿Entiendes? Entonces prefiero dar vuelta el sentido de esta charla y que ustedes pregunten. Por favor, antes que yo les cuente historia, porque puedo contarle cualquier historia. Y cualquier historia que les cuente va a ser la raja, sin duda. Pero no quiero yo contarles esa historia, quiero que ustedes pregunten y responderle respecto de sus inquietudes, ¿cachai? Porque tenemos muy poco tiempo, y el poco tiempo a veces se va a contar historias. Así que dejo de hablar, porque soy bueno para hablar. Pregunten. Mira, les voy a pegar un coscorrón al toque. Entre las muchas cosas que hago muchas giras por Europa y por Asia. Y hay algo que me sorprende mucho de Asia, ¿no? Tengo la suerte, no sé si me conocen como músico, si no me conocen, Andrés Godoy, y ahí les va a salir una chorrera. Y tengo la suerte de visitar China, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, bla, bla, bla, y andar haciendo giras dentro de mi circuito, porque elegí mi circuito. Estudié cuál podía ser mi circuito y lo elegí. Elegí, este es mi circuito, esto es lo que hago, ¿ok? Y luego de elegirlo, vi cuáles eran la funcionalidad, cuáles eran los famosos de ese circuito y me conecté con ellos siendo un chileno. Esto hace 20 años, 15 años atrás. Y después de eso se generó estas invitaciones y ahora soy, comillas, un permanente músico invitado a grandes festivales dentro del circuito que se llama Fingerstyle, que es, comillas, nuevo dentro de las escenas, si lo compara uno con el jazz, si lo compara con el indie, si lo compara con la world music, el Fingerstyle es nuevo. Entonces, cuando voy a Asia, hago esto, y normalmente vienen, el público asiático es de 10 años, los que me vienen a ver, de 10 años a 20. Increíble. Entonces hablo de técnica y un pendejo me dice, me gustaría saber la combinación, cómo tocas guitarra. Sí, ven, toca. Toca increíble. Entonces ahí me doy cuenta de cuán atrasados estamos en Sudamérica, ¿no?, respecto de ese elemento de estudio y rigurosidad. O sea, primero el tipo levantó la mano. Segundo dijo, yo toco guitarra. Tercero salió y tocó. Cuarto me dijo, ¿cómo lo hace usted? Y yo le digo, mira, Leo, pues, se han dado cuenta que me falta la mano derecha, ¿no? Ok, ¿cómo hago la combinación? Mira, se la muestro. Oh, ya. Alucinante, listo. O sea, entonces es vital romper ese esquema, por favor, de hacernos los giles y no preguntar cuando queremos preguntar. Así que no se hagan los giles. Fernando, a quien conozco hace 20 años. De la escuela de rock. De la escuela de rock en Melipilla, claro. Un día, ¿también en Melipilla? Ok. ¿Cuánto se llama? Él pregunta sobre la autoproducción, en el fondo, ¿no? Cuando tú te haces tu autoproducción, tú eres libre de hacer lo que quieres. Cuando uno... Ejemplo, en la historia de la música hay muchos, ¿no? Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, por poner ejemplos, ¿no? Es gente que no necesitó producción musical, ¿ya? Pero vivieron la vida de mierda que les tocó vivir en sus países de mierda, ¿verdad? Y Arlo Guthrie, antes de Bob Dylan, que la pasó, que era hacía folk también, que la pasó muy mal, ¿verdad? Woody Guthrie y toda esa gente que la pasó muy mal antes, estaban construyendo la escena de lo que iba a ser el folk. Cuando viene Bob Dylan, después se desarrolla todo esto. Entonces, para autoproducirse, si quieres autoproducirte, y tú, Fernando, eres una persona que permanentemente te está autoproduciendo, no necesitas ningún parámetro, no necesitas ningún objetivo de los objetivos que busca la producción musical. Quien busca la producción musical es porque busca instalarse en una escena, ¿ok? Quien busca una producción musical, quien desea trabajar el concepto de producción musical dentro de su proyecto musical, es porque está buscando visibilizarse, es porque está buscando instalarse en la escena que el artista, sea solista, dúo, trío, jazz, metal, cualquier estilo, ¿no? Lo que él está buscando es instalarse. Entonces hay una gran diferencia entre quienes se autoproducen, ¿verdad? Y quien se autoproduce no puede esperar, si no tiene redes, no puede esperar que alguien lo pesque. Hasta que demuestre, ¿verdad?, que lo que hace, su pintura o su música, es fundamental de ser valorada, ¿verdad?, por la sociedad, porque todos al escucharla sentimos que algo pasa en nuestro oxígeno interno, ¿verdad? Entonces el director de la radio X, que era un facho, ¿verdad?, escuchó esa música y lo revolucionó y le comenzó a poner todos los días y siendo facho la puso, ¿entiendes? Eso es transformar, ¿verdad?, desde la autoproducción. ¿Es necesario tener recursos, dinero para producirse? Sí. O sea, técnicamente sí. Técnicamente sí, porque si quieres grabar en un estudio de grabación que de mediana calidad, ese estudio de grabación tiene un costo, tiene un ingeniero, ¿verdad? Y si quieres sacar tu disco y tu disco que sea en un digipack mínimo, tiene un costo. Todo eso tiene un costo, todo. El transporte, el colectivo que tomaste va a tener un costo. Por tanto, tú tienes que darle un valor también a aquello. No importa si es autoproducido o hiper mega producido. Cuando uno habla de los tres, por poner un ejemplo, o habla de Chancho en Piedra, los tres normalmente trabajaron con productores musicales que venían o de Brasil o de Estados Unidos, o ellos se movían directamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaban en un sello y el sello pagaba aquello, y era y tenían mínimo la posibilidad de vender en ese minuto 10.000, 15.000, 20.000 copias, con lo cual se ganaban de inmediato un disco de oro, y por tanto la producción del productor, o sea, el trabajo del productor musical estaba pagado. ¿Existen esos sellos? No, esos sellos todos sabemos que ya no existen, y qué bueno que no existan, qué bueno que no existan, porque entonces tenemos la posibilidad de todos, cada uno de ustedes, ser un sello. Mi pregunta es la siguiente, tú hablas entonces del proceso de producción como instalarse en una escena, instalarse en un circuito, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está diciendo. Sí. Y me llama la atención el proceso a través del cual uno llega a eso. Por ejemplo, se me ocurren diferentes, entre comillas, caminos. Uno, por ejemplo, tendría que ver con, no sé, pues generar este repertorio y tocar caleta en vivo y hacerlo de esta forma. O más bien, otro proceso puede tener que ver con sacar algún EP o algún disco como material inicial. Entonces, en torno a eso yo te pregunto, como, ¿hay alguna cosa, alguno de estos procesos o estos caminos que tú sientes que tiene que hacerse primero o en algún orden específico? ¿O eso cambia según el circuito? Háblame de eso. Ok. Yo siempre cuando hablo con un artista, cualquiera sea que viene y me dice, oye, Andrés, es que nos gustaría que me gustaría que pudieras tú producir mi disco, ¿ok? Vamos a suponer que tú vienes y me haces esta misma pregunta. Mi respuesta inmediata va a ser, ok, quiero saber quién eres, ¿verdad? Necesito establecer una relación de confianza contigo. Necesito escucharte. Necesito escuchar tus audios. Hoy día me los puedes pasar en un celular, cualquier cosa. Una vez, no importa si me gusta o no me gusta, ni siquiera estoy en eso, ¿no? Luego, del audio, te digo, ok, ahora te quiero eso mismo que me enviaste, quiero verlo en vivo, quiero verlo tocando en una sala de ensayo, ¿ya? Quiero ver si eso es real. Y después de eso, lo que estoy haciendo todo ese rato es hacer una evaluación, ¿verdad? Estoy viendo cuáles son tus influencias, estoy viendo cómo tocas, lo que quieres tocar, si como intérprete estás a la altura de tu composición, si tu composición está a la altura de tu interpretación, si la coherencia de tu música tiene, o sea, si la coherencia de la letra y música están relacionadas o no están relacionadas, si tu actitud corporal tiene relación con tu música, si tu discurso tiene relación con la música y con lo que vas a proyectar, todo eso antes, todo eso yo ya lo vi como productor musical, lo vi cuando tú te pusiste a tocar. Y ya cuando terminaste a tocar, y como ya había escuchado los audios que me enviaste, habíamos conversado, ¿verdad? Por tanto, tengo una evaluación de ti como artista, ¿no? Tengo tengo un diagnóstico y te puedo decir, como un doctor, te puedo decir, ok, porque antes ya te hice preguntas, te pregunté cuáles eran tus objetivos, te pregunté cuál era la escena que tú estás mirando, todo eso ustedes lo saben. En la escena, tú me respondiste todas estas cosas. Por tanto, tengo mucha información de ti solo en dos sesiones. Entonces, en dos sesiones yo te puedo hacer un diagnóstico brutal que te puede mandar a un psiquiatra, te puede hacer renunciar, ¿verdad? O te puede dar un pequeño estímulo a seguir adelante, ¿verdad? Y, por último, si te sentiste realmente masacrado y tienes la capacidad de la resiliencia, puedes aprender de eso mismo, porque finalmente no se trata de que lo que estás haciendo, por mal que sea, por malo que esté, está malo. Cuando uno mira la historia, observa a los Rolling Stones y uno se puede preguntar, o a los Prisioneros, y uno se puede preguntar por qué mierda bandas tan malas como esa logran tal impacto. Hay explicaciones sociológicas, históricas, que podemos ahondar, ¿no?, para eso. Pero nos encontramos efectivamente que no solo músicos buenos o bandas buenas o grupos buenos logran sus objetivos, sino que bandas que más o menos, incluso bandas malas, cuando uno analiza todo lo punky, por poner un ejemplo, suena mal, tocan mal, cantan mal, pero tienen cualquier impacto. Es una escena. Además de ser una escena, cuando hablo de una escena, es un mercado, es una industria, y se vende, ¿verdad? Y vende muy bien. Entonces va a depender de qué es lo que quieren. Entonces, al final de esta conversa te voy a decir lo siguiente. Tus influencias vienen por aquí, por tanto están chocando con esto, tienes pocos elementos diferenciadores dentro de lo que se define como tu escena, por tanto vas a ir a chocar a la escena y vas a rebotar, no tienes futuro. O si tienes mediano futuro. O mira, en la canción 5 que tocaste, hay un fragmento de la canción que hay algo ahí, particular. Algo pasa. Vamos a revisar ese punto. ¿Por qué ese punto se separa de todo lo que tú estás haciendo? Ahora, ¿quién observa eso? Un productor musical. ¿Quién observa tu cáncer? El doctor. Es más o menos lo mismo, ¿no? dentro de eso. Por eso es que el tema de producción musical aquí en Chile es tan complejo, porque como chilenos no estamos acostumbrados, o sea, primero no somos capaces de ir al doctor. No somos capaces de pedirle al arquitecto, oye, hombre, a echarme una mano, dame unos, no sé, los detalles. Nada, todo lo queremos hacer solo. O sea, somos arquitectos, somos gaffiters, somos doctores, somos ingenieros, ¿no? Somos biólogos, somos informáticos, somos realmente unos maestros chasquillas en todo. ¿Cachai? Entonces, esta especificidad, ¿cachai? Como que producción musical, no, son invenciones del mercado, ¿sí? Es probable que sea una invención del mercado. La salud también es una invención del mercado. Y así uno puede analizar, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, al final de dos sesiones, o tres sesiones cuando mucho, entre medio de una conversa, tocando en vivo lo que te repetía, lo que te decía anteriormente, se puede hacer un diagnóstico, una evaluación de tu status quo. Okay, este es tu status, esta es tu posibilidad. Ahora, si haces cambio aquí, se hace un cambio acá y ya se mueve esto aquí, es probable, nunca estamos seguros, es probable que efectivamente puedas lograr vía otra cosa, que es un trabajo de booking, de manager, de visibilidad, de proyección, de desarrollo de escenario. Pero por ahí va, más o menos, muy sintetizado, sintetizadamente, una manera de trabajar con un artista, ¿no? O sea, donde se cumplen una serie de etapas y un proceso que es largo. Y muchas veces, de las 10 canciones, me ha tocado trabajar, no sé, con muchas bandas en Chile, y, ok, quiero hacer mi disco, ¿ah? Mortal. Sí, ¿cuántas canciones tenéis? 10. Estamos mal. Yo antes de seguir adelante, le digo, no me interesa. Para comenzar a trabajar necesitamos mínimo 30, weón. Mínimo. No hablemos de menos. Porque si me estás diciendo que tienes 10 canciones y vas a grabar un disco con esas 10 canciones que tú estás creyendo que esas 10 canciones están increíbles, es probable que seas Mozart, es probable, no lo sabemos. Pero lo más probable, el 99%, es que no lo seas. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son sus influencias de producción musical? Es decir, Alan Clay, ¿cómo se llama el productor de los Beatles? George Martin, Phil Spector. Ese. Sí, pero Phil Spector fue de uno o dos discos solamente de ¿cuánto se llama? De los Beatles. Pero George Martin fue el que verdaderamente fue el que los impulsó, el que los puso en el medio, fue el que los puso en el camino. Fue George Martin. George Martin le dijo dos veces a los Beatles chao. Dos. Imagínate decirle no a John Lennon con el ego de John Lennon, ¿no? Dos veces. Tus canciones son malas. O sea, ¿quién le dice eso a John Lennon? George Martin. Pero cuando volvieron con canciones mejores, entonces pudieron hacer su primer disco, entonces sí se generó esa oportunidad, y cuando eso ocurrió hubo un cambio en el mundo, ¿verdad? Porque se apreció la música de una manera distinta. Bien o mal, eso va a depender de cada uno, porque es subjetivo, ¿verdad? Pero ellos fueron, o sea, a través de George Martin se da un tremendo salto cuántico en el desarrollo de la industria musical y para los productores musicales, para el trabajo de artista productor musical, ¿no? No es el productor musical quien determina si es bueno o es malo, ¿no? Nunca dice el productor musical si es bueno o es malo. Lo que dice el productor musical es, respecto de un artista X, es, mira, por este camino hay 800.000 separados. ¿Cuál es tu elemento diferenciador? Ok, mantengamos el estilo. No estamos diciendo que si hacemos metal nos vamos a ir a hacer cumbias, ¿no? Ni reggaetón, ni bolero. No, va a ser el elemento diferenciador. Sigue haciendo metal, pero ok. ¿Has escuchado metal africano? ¿Has escuchado a Nine Treasure, por ejemplo? ¿Has escuchado rock mongolés? Les pregunto a todos si lo han escuchado. Porque quien está metido en esto tiene que saber lo que está pasando en el mundo, y más aún en un mundo globalizado, más aún. Lo que viene, ni se lo imaginan, lo que viene. Lo que estamos escuchando, lo que tú acabas de decir acerca del reggaetón es una colonización más del oído. nuestro oído está totalmente occidentalizado. Todo lo que escuchamos viene del monopolio gringo. Todo lo que escuchamos viene del monopolio gringo y, por tanto, toda la aspiración o el 90% de la aspiración de los artistas tiene relación con ese monopolio. No importa si tú haces folk, si haces metal, si haces indie, si haces, en fin. Pero cuando tú das vuelta a esa mirada y miras un poco lo que pasa en Mauritania, en Cabo Verde, por poner un ejemplo, en Mongolia, en Malasia, lo que está pasando adentro de esos países, la música que se está produciendo como una hibridación, ¿verdad? Porque ellos tocan rock, pero con sus líneas melódicas propias de su país. No estamos diciendo. Lo que hizo Brasil fue meter ritmos dentro de la música, no melodías, ritmos. Claro. En el jazz, perdona, voy a terminar el tiro. Sí, en el jazz y en la música popular, sí lo hicieron, cambiaron. Pat Metheny, por poner un ejemplo, termina tocando como tocan los brasileños. Lo cual en 1960, ¿verdad? La música brasileña. Realiza una inmensa influencia sobre las músicas del mundo, sobre todo en el jazz. Quisiera preguntarle como dos cosas. Primero, tener como una referencia de usted, cómo partió, a qué edad partió, cuáles fueron sus primeros pasos, y también como saber el margen que tuvo usted para empezar a grabar ya con más comodidad. ¿Sí? ¿Cuántos años? Y lo otro que quería preguntarle era algún referente de la producción en Chile que usted considere que es destacado. Yo partí muy niño, partí tocando música y todos los instrumentos que me gustaban. Entonces, en el colegio había una sala y yo era el que siempre expulsaban porque me iba a tocar. Pero terminé aprendiendo a tocar todos los instrumentos finalmente. Pero terminé echado de la escuela, ese otro rollo. Y siempre armé bandas. Siempre toqué en banda desde niño, ¿ya? Y después de mi accidente, pasaron un millón de cosas y retomé la música tarde, por decirlo. Me accidenté a los 14 y solo en rehacerme me costaron 4 o 5 años por lo menos. Por tanto, retomé como a los 25, o sea, fueron 10. Entonces, cuando retomé como a esa edad, hice una banda que se llama Andrés Ernesto y Alejaica. Y que tocábamos en la época de dictadura. Antes de Andrés Ernesto y Alejaica, yo tocaba solamente en peñas clandestas de la época, te estoy hablando 75, 78, todo era clandesta, todo era ni siquiera era con amplificación, eran pequeños sitios como estos, y tampoco tenía sentido la música, tenía sentido encontrarnos, porque, puta, llegábamos, pues, weón. Y llegábamos, y cuando salíamos, weón, y, puta, no, había llegado alguien nuevo y no sabíamos si era un weón sapo. Teníamos que generar un sistema de espionaje sobre ese nuevo que está entre nosotros, en fin. Entonces me desarrollé también ahí en esa clandestinidad. Y después, a fines de los 70, armamos este grupo, el que te decía antes, Ernesto y Alejaica, y tocábamos mucho en las poblas. Metal y poblas. ¿A dónde iba a tocar, weón? En la pobla, weón. Era como había que gestionarse, entonces en la pobla siempre estaba dispuesto, no había nada. No teníamos instrumentos, no había ni amplificaciones. No había. Esa banda duró hasta el 84 y después comencé solista, me fui a Argentina y esa banda no grabó nada, solo grabamos canciones sueltas. Y me fui a Argentina y tuve la suerte de conocer a mucha gente y tocar con mucha gente muy famosa, hoy, que ya somos todos viejos, ¿no? Y grabé un disco ahí. Y después de eso volví a Chile y ahí comencé como, uno, a mirar cómo yo cometía errores en las canciones que yo estaba haciendo. Y cómo mirando, por ejemplo, lo que sucedía en Argentina, solo para poner ese referente, cómo ellos solucionaban problemas que aquí eran insolucionables. Uno, porque estábamos en dictadura. Dos, por la precariedad. Tres, por nuestra idiosincrasia. Porque a pesar de vivir así, siempre creemos que tenemos la verdad absoluta, porque los chilenos somos absolutistas, ¿verdad? Y por tanto, cuando me entró ese espíritu de productor musical hacia mis propias canciones, me entró como el virus de la observación y la crítica. Que eso es. No es la crítica por crítica, es la observación, ¿no? La observación te permite ser crítico respecto de lo que tú haces. Y esa crítica te va a dar una lección respecto de cómo tienes que solucionar los problemas. Y eso me fue ayudando a desarrollar un sistema de producción musical que a medida que fue pasando el tiempo se fue mejorando, por supuesto. Y en ese proceso he podido ayudar a muchísimas bandas nacionales, muchas de ellas muy famosas, y muchas otras que no lo son, y otras que vienen, con las cuales estoy trabajando, y que lo serán seguramente, no importa si son famosas o no son famosas, importa la calidad de lo que hacen, la calidad de lo que dicen, y no me refiero a la calidad instrumental, al concepto total, a la integridad, ¿no? A la integridad de lo que son como proyectos musicales, a veces son solistas, a veces son bandas. Pero lo aprendí, como lo decía Poncho, en la calle. No soy de la academia, no estudié en la universidad, producción musical. Creo que es una peste estudiar, o sea, lamento que quienes estén aquí estudiando en la universidad de producción musical lo hagan, porque probablemente no es el camino correcto para llegar a ser Rick Rubin ni Gustavo Santaolalla, por ejemplo. Si uno mira la historia de la música, te va a dar cuenta que la mayor parte de los productores musicales, con excepciones por supuesto, la mayor parte es gallá, que se hizo en la calle, que se hizo en la acción, ¿no? En el día a día, en el equivocándote, en el aprendiendo, y en ese aprendizaje tú aprendes no solo de composición, interpretación, calidad, escena, aprendes también cuestiones técnicas, manejo de estudio, de microfonía, manejo de plataformas, software para grabar, Pro Tools, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, todo eso me fue dando la experiencia que he obtenido hasta ahora. Ahora cada vez produzco menos. Lo que he estado empeñado desde hace 25 años es en producir más bien movimiento, porque creo en los movimientos. Voy a hablar la pregunta que tú hacías. Tienes que estudiar, chicos. No sé si han escuchado el movimiento del Motown, ¿no? Eso es un movimiento, ¿no? El movimiento de grunge, eso es un movimiento, que surge a partir del blues, cuando parte en los 30, pero en realidad explota en los 40, en el 40, 45 más o menos, explota, ¿no? Y después todo eso, blueseros terminan influenciando a los rock and rolleros como Rolling Stones, Elvis Presley y toda esa gente que hace estallar la industria. Pero que hay que estudiar y hay que generar movimiento. Yo soy de la idea, como productor musical, de generar movimiento. Entonces, fundamos hace, no sé, 25 años, 20 años atrás, 25, un proyecto que se llamó Escuela de Rock, del cual hoy día yo no trabajo en eso, me salí hace 12, 15 años atrás, pero lo fundé y lo dirigí. Y eso creó una instancia a nivel nacional muy potente para muchas bandas, abrió nuevos espacios de encuentro, de escenarios, de desarrollo, etc. Y ahora, hace 3 o 4 años atrás, inventamos otro proyecto que se llama Escuela de Producción Musical, que no es académica, que son 4 meses, 5 meses, en los cuales tú, como artista, tú vas y participas de un proyecto. De hecho, Poncho estuvo ahí, por eso me invitó, y ahí nos conocimos. Llegó Poncho, y después de estar en esa escuela, disolvió su banda. Así que no sé si es bueno, no sé si es bueno el proyecto, ¿no? Y después él dará su testimonio. Eso, ok. Me gustaría saber qué es lo que le pasa a los productores musicales con este auge ahora de las redes sociales, porque, como bien decía el amigo, pucha, antes costaba mucho más llegar al público. Ahora, con un clic, puta, podemos estar en el otro lado del mundo y todo el mundo nos puede escuchar. ¿Es un punto a favor o un punto en contra para los productores? ¿Es un punto a favor o un punto en contra para las bandas musicales? Que, como te digo, grabamos un rato y podemos subir el tema a la red al tiro y no tenemos idea si realmente es muy bueno o muy malo. Yo creo que es un punto a favor. O sea, mientras más redes tengamos, más posibilidades de contacto tengamos con otros, es mejor. Ahora, la fidelidad que nosotros le podemos dar a todos esos ya pertenece a una estadística numerológica, ¿no? Por cada 80.000 seguidores tienes, creo, 1.000 reales. Y 1.000 reales se transforman como en 100 absolutamente reales. O sea, 100, de 80.000, 100 huevones que te van a pagar tú claro. Por tanto, ya conseguir 80.000 es una locura, ¿no? ¿Verdad? Ya es una locura. Por tanto, si tú solo tienes 10.000, no creas en nadie. Y sigue haciendo tu trabajo. Pero sí es importante, porque es una fórmula de hacerte visible. Ahora, si eres inteligente y usas la red a tu favor, con lo que yo siempre digo, elementos diferenciadores, que es un concepto que no lo puedo desarrollar ahora porque es largo, ¿no? Con elementos diferenciadores, ¿verdad? Efectivamente tú vas a producir impacto en el otro. Y ese elemento diferenciador va a captar el interés de los otros y entonces esos otros van a estar interesados en lo que tú estás haciendo. Y por tanto, eventualmente puedes tener la posibilidad de subir en tu opción de seguidores. El segundo paso de la red es el tú a tú. Si un manager te llama y te dice, yo te voy a vender, weón, no sé, te tengo una gira, ok, quiero conocerte. Si tú le sigues el juego a quien sea vía internet, estás perdido. Eso es efectivo, que nos sirve la red, ¿verdad?, como primera instancia de contacto. Pero es solo como primera instancia de contacto. La segunda instancia es en vivo. O sea, cuando todo lo que tú quieras hacer después es real, ¿no? Cuando en esta experiencia, cuando descubrí mi circuito, como ejemplo, ¿no? Cuando descubrí mi circuito, este es mi circuito, ok, le escribí a todos los huevones, a todos los que me parecía que eran importantes, ¿no? Escribirle. Entonces me hice presente en las vidas de ellos, no en la vida de los managers, sino en la vida de los músicos. Me hice presente en la vida y a todos les dije, este es mi tiro, esta es mi técnica, y te digo, algunos de ellos me respondieron. Entonces, ¿qué pensé? Mi segundo contacto es en vivo con ellos. Pero los hueones vivían en Alemania. Entonces me pagué el pasaje. Me pagué el pasaje y fui a tocar a la calle, sin decirles que necesitaba sobrevivir. Pero me acerqué a ellos para conocerlos y decirles, oye, somos de los mismos, quiero conocerte. Entonces me pidieron clases, pero eran el tú a tú. Pero yo tenía que estar cerca. Yo no tenía que generarles, por lo menos en mi técnica, en mi estrategia, no tenía que generarles a ellos un problema, donde le voy a dar estadía, le pago el avión, no pasa nada. O sea, ya era un problema, ya no tenía ninguna opción, ¿entiendes? Entonces yo hice una inversión. Yo fui mi productor musical, fui mi manager, fui mi booking, fui todo. Fui mi asistente, fui mi roadie, fui todo, ¿cachai? Y llegué allá y lo hice. Y se construyó esa red, que hoy día tengo una red infernal en el mundo. Entonces, pero es producto de que apliqué esto, todo esto que les estoy comentando, lo apliqué conmigo. Y a veces le ayudo a gente que realmente veo que tiene muchas condiciones y mucha flexibilidad también. Es importante la flexibilidad como para lograr dar saltos más adelante. Andrés, ¿cuál crees tú que es los obstáculos más importantes que tenemos los músicos en Chile hoy día? Por ejemplo, no sé, antiguamente era quizás el acceso a grabar. Ahora uno puede grabar más o menos cómodamente en la pieza, por decir algo, pero digamos, ¿cuál crees tú que actualmente son los obstáculos? ¿Pero el obstáculo para qué? ¿Para grabar o para trabajar con producción musical? En la producción musical en particular. Estamos hablando de un artista, ¿no? Tú eres un artista, ¿verdad? Y tu intención es trabajar con un productor musical. O sea, por tanto, requieres de la opinión de un productor musical. Tú eres un productor que te evalúe, que te diga, que te dé un diagnóstico, como lo habíamos hablado al principio. Bueno, ese hecho es un elemento que se llama confianza. Y si hay algo que nos determina a los chilenos, es la desconfianza. La desconfianza. Por tanto, ¿por qué voy a creer que este weón tiene una verdad? ¿O que me vaya al éxito? Porque todos, más o menos, los artistas quieren dar un salto que es superlativo, ¿no? Que están aquí, no quieren ir a este salto, que es gradual. No quieren ir de aquí allá al toque, a la primera. Con el primer disco, con la primera canción, en fin. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, no están preparados para eso. No están preparados psicológicamente, no están preparados musicalmente, etcétera, ¿no? Pero la desconfianza es uno de los temas peores que juega en contra del desarrollo de esta fusión entre músicos y productores musicales. Voy a poner breve ejemplo nomás. En mi paso por Argentina vi que esa weá no ocurría. Justo llegué en el 83-84, en el momento en que Virus era una inmensa banda. O sea, lo fui a ver en el Ópera a Virus en esa época. Hoy día uno puede decir, nah, no, weón, es penca, ¿no? Pero, weón, te estoy hablando del 83-84, por favor. Qué Depeche Mode, weón. Olvide, qué Talking Head, weón. Chao. Virus. Era la banda sudamericana. Weón, lo vi en el Ópera, me morí, yo dije, esta weón en Chile, nunca. Tal vez recién ahora con el aparataje. Ok. Y de pronto aparece Soda Stereo. Así como aparecen unos chicos con los peinados raros, como dice Charlie, ¿no? Soda Stereo por aquí, por allá, va. Federico Moura observa el fenómeno y va y habla con Cerati y le dice, mira, puta, me gustaría producirlos. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Federico Moura? Federico Moura se estaba poniendo una pistola en la cabeza. A su banda. Así fue lo que hizo. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque no estaba mirando a Virus, estaba mirando la música, estaba mirando el movimiento, ¿comprendes? Entonces, cuando vieron, cuando Federico, que era un sabio, vio a Soda Stereo, el huevón vio 30 años para adelante, y vio lo que se iba a producir, no lo vio con su banda, ¿entiendes? Vio que su banda iba a llegar a un punto, pero no iba a llegar más lejos. Entonces, ¿qué hizo? Apoyó desde la producción musical, de decirle, mira, el puente aquí, la A, la melodía allá, mira aquí. Los diseñó, ¿eh? Fue un diseño. Fue una planificación. Al margen de la calidad inmensa que tenía naturalmente Cerati como compositor. Pero ese ejemplo, y los ejemplos en Brasil, que hay muchos, ¿no?, te muestran este tema de que en esos países está resuelto este tema de la confianza y la desconfianza. Por tanto, los movimientos musicales avanzan en conjunto, ¿no? Avanzan los movimientos musicales. Cuando hablamos de movimientos musicales, no hablamos de artistas. Hablamos de público y hablamos de artistas y de medios. Hablamos de un total. Todo avanza. No avanza el artista solo. ¿Comprendes? Y ahí estamos flojeando nosotros, porque estamos divididos entre todo esto que quieren ser artistas y el público. ¿Dónde está? No está. Primero, ¿qué está haciendo el público? Está viendo la tele, está preocupado de dónde ir, o ir a ver a sus estrellas, el rock and roll, o de lo que sea en el Movistar Arena, o bla, bla, bla, bla. Estamos disgregados, ¿cachai? Entonces, no hay movimiento en Chile. Hay poco. ¿Por qué? Porque esta confianza está profundamente quebrada. Y eso es uno de los temas, y hay otros obstáculos. Pero yo te diría que, para ser sintético, ese es el mayor obstáculo. Ahora, afortunadamente, en las últimas generaciones, las más nuevas, están más dispuestas a trabajar, algunas, flexiblemente, ¿no? A entender de qué se trata este proceso, que es un proceso que es muy duro. El problema fundamental, y con esto termino, la mayor parte, ojo, la mayor parte de los artistas dice, quiero ir a Europa al Festival X, quiero ir a Estados Unidos al Festival X. Weón, la raja. Anda, ¿a qué vaya a ir? Va a ir a pasarlo bien un rato, y no tiene, y ese es tu futuro. Y va a quedar como hito, pero no tienes permanencia. Lo fundamental en esta weá es lograr permanencia. Cuando tú logras permanencia, logras circulación. Y eso es lo que debemos buscar. Los artistas, todos ustedes, debemos buscar circulación, porque eso es lo que nos va a permitir vivir. Si no tenemos circulación, vamos a tener que trabajar en otra hueá para ir a tocar el fin de semana. No, no me miren con odio, por favor. Señores y señores, Pablito Moreira. ¿Cuántos de ustedes, de las que tienen banda o proyecto, les gusta la música, han pensado o tienen considerado tener a alguien en prensa, en que le haga las comunicaciones de las bandas? ¿Piensan eso de repente? Ya se los comento porque, bueno, yo vengo trabajando difusión hace muchos años y siempre emergente, teatro, cine. Y estos últimos 2 años estuve en una compañía súper grande que era el sello Plaza Independencia Música, como nombre no es muy conocido, pero sí por su catálogo. Tiene desde Pedro Aznar hasta Luis Jara, Intimán Histórico, Noche Bruja, Villa Cariño, Santa Feria, Guachupé, las bandas más grandes que no paran de tocar. En ese ambiente me di cuenta que una de las cosas fundamentales para que una banda logre permanencia, como lo que hablaba Andrés, son las comunicaciones. Muchas veces el gran error que se comete mucho ahora con las bandas actuales es que el tipo que toca la batería cree que puede ser community manager, el que toca la trompeta el promotor radial y el cantante el que gestiona las notas. Eso te puede durar la choreza del día, de que vamos a ir a un matinal o vamos a sacar una nota en la tercera, no sé qué, pero al otro día nadie se acuerda. Por ende, la permanencia de la banda trasciende a través de la prensa y de un periodista, etc. ¿Por qué les comento esto? Porque les traje como un ensayo más o menos de las cosas que yo me di cuenta. Yo, por ejemplo, se lo voy a leer, que la difusión es una de las herramientas más necesarias en estos días para que un grupo o banda pueda ser conocida y reconocida. Muchas veces los conjuntos musicales, por ahorrar dinero simplemente porque aún persisten en la idea de que pueden hacer todo ellos, caen en no querer contar con una persona o equipo de profesionales de comunicaciones. Esta herramienta es súper importante, ya que las acciones se pueden organizar mejor y así lograr un mayor impacto. O sea, que tu banda sea conocida, sea querida, y que también logréis tener más shows, tener más reproducciones en Spotify, etcétera, y seguidores. Un ejemplo claro de no tener comunicaciones fue lo ocurrido en el caso de Los Tetas. Al emitir su primer comunicado, al salir del paso por las acusaciones que hizo la pareja del cantante del grupo, la joven Valentina Enrique, hacia el Camilo Castaldi, OT Time, por violencia en la pareja. En este caso de crisis, los equipos comunicacionales estudian la situación y emiten un comunicado oficial que va desde la buena puntuación para mostrar una postura clara y única con el hecho. Como esto no pasó, la opinión pública los vetó, así como lugares para eventos, y aún persiste una imagen negativa hacia el grupo, pese a que estos, dos días después, emitieran otro comunicado más claro y conciso. El opuesto de lo recién comentado a tener buenas comunicaciones en una banda es lo que han hecho conjuntos como Noche de Brujas, banda, más allá que sea el nicho que tienen, son súper conocidos porque el grupo dirigido por el Héctor se ha encargado y entendido a través de su sello también que la opción de invertir tiene resultados tangibles, sonar en todas las radios, contar con muchas publicaciones en diario prolongadamente, aparecer en sitios web cuando hacen un lanzamiento de un álbum, de un video, de un single. También como es un complemento para que una banda surja, este complemento de nota y cosas así, visto de manera macro, se mandan a los agregadores que son farolatinos, los que dejan Spotify, Deezer, y eso te puede aumentar, tener mejor presencia en estas plataformas y también obviamente monetizar más. Y lo que habla de eso, que al tener un equipo así, no pecan en que el baterista sea promotor radial, el bajista vea la prensa o el que toca conga sea el community manager. Esto te puede ayudar muchísimo cuando una banda se potencia sola, pero a la larga se agotan, ¿cachai? Empiezan a publicar sin continuidad, la ortografía se va a la cresta. Y entonces en estos tiempos de inmediatez, lo que más impera es que tienes que tener a alguien que también, un punto muy importante es que muchas bandas como que no están ni ahí con los públicos. Van a tocar, ya tenemos que tocar, ya ok, nos entregan una experiencia. Y para que una banda trascienda, tenéis que entregar algo diferente más allá de la música. También con el discurso, obviamente. Después les voy a contar casos de bandas para que más o menos, ustedes que son súper re jóvenes, tienen que tener más o menos un avistamiento de cómo se mueve la industria de manera comercial y brutal como es acá. Por ejemplo, que muchas bandas también, como trabajan solas en los lanzamientos de single y todo, un día antes o una semana antes. Y eso es súper grave porque en un país como Chile, donde el fomento de la música no existe ni en políticas públicas de cultura y educación, mucho menos va a haber interés el de sacarle nota a los medios. Un caso puntual, por ejemplo, las radios están súper dominadas por las transnacionales. Y a mí me toca, por ejemplo, ofrecer canciones de María Colores, Villa Cariño, etcétera. Y también como trabajo con ciertos programas para ver qué canciones suenan. Una vez quedé loco con Vía Jepe en su mejor semana que ha tenido este año, que salió en todas las radios, todos los días, en todos los meses, se lo pelearon, en fin. Al tipo lo tocan 43 veces a la semana en la radio. 43. Y Despacito suena 226. ¿Cómo un artista emergente va a llegar a tener ese nivel de exposición como Jepe? Jepe lleva 12 años, pero él también ha logrado ser situado, se ha situado porque él también no hace todo, él delega. Ya tú haces esto, yo me encargo de esto, porque esa es la gracia de esto. De mi lado, de las comunicaciones, es que tú encárgate de crear, de disfrutar lo que estáis haciendo. ¿Para qué? Para que podáis tener una buena canción que pegue, que suene bien, que se produzca bien. Porque también ha hecho también con el tema del 20%, que todas las bandas quieren y exigen sonar en las radios, pero loco, tenéis que tocar, tener una canción buena, más allá de los criterios que se definen, porque las radios también cuidan su sintonía, etcétera. Y para que los músicos se dediquen a hacer esas 30 o 40 canciones. Exactamente, porque nadie te hace 30 o 40. Mucha gente dice ya tiene 30 canciones, pero ya está pensando en hacer 3 discos con esas 30 canciones. ¿Cachai? Y esto es súper verdad. Bueno, ¿y qué pasa? Para que esto vaya cambiando de cierta forma, que si mencionaba a Noche Bruja, que trabaja de esta forma, Jepe, Iyapu, Denver, Intimán Histórico, María Colores, es que tener personas que hagan el trabajo que ellos no tienen que hacer. Así se obtiene todo lo que se necesita para ser populares. Más visitas en redes sociales, ir a matinales, programas de televisión, lo que deriva en tener más contratos para shows, te mantienes vigente con las masas y también en tus plataformas digitales para que crezcan y se moneticen. Y de esta forma, cada integrante de la banda trabaja para ella y no tiene que estar en dos o tres grupos más para sobrevivir. Eso es porque lo vi, porque hay bandas que pueden sustentarse solas. Por ejemplo, hasta en Santa Feria, que es una de las bandas más grandes ahora mediáticamente, muchos integrantes tocan en otras bandas, ¿cachai? Y eso a la larga como que no tiene que ser, porque si no se aburren, se separan, empiezan los conflictos, etcétera. Entonces en esto hay que involucrar muchos actores que están allá afuera esperando para ver una banda crecer, desde el dueño de una tienda de disco que siempre está disponible para hacer firmas de disco, cautivar, regalar una experiencia al público, hasta el productor de radio o televisión que también es fan de la banda invitada. Sabe que requiere de mayor información respecto a ella para poder proponer las mesas diarias de edición donde se definen qué artistas llevar. Esto es porque en los matinales, por ejemplo, o un caso puntual, a veces me tocó ir con cierto artista a una radio y nos encontrábamos con un rostro y el artista le decía, oye, la raja tu música, y el tipo le decía, bueno, anda mañana al programa, no sé qué, y el artista, como tiene esa ansiedad propia que es la raja, porque también te impulsa a creer, dice, oye, Pablo, vamos mañana, el Martín Cárcamo me dijo que no sé qué, y dije, ya, María, vamos, llamáis, loco, no tiene ni idea quién eres, porque definen otras personas, ¿cachai? Entonces por ahí va más o menos la pega de que yo hago de dirección, que igual me ha llegado a tener choques con ciertas bandas porque les trato de dar a entender que no pueden hacer todos ellas, ¿cachai? Tenéis que delegar. Ahora, también va un tema obviamente monetario, que se nos está la luga y todo eso, pero cuando si vais a creer algo, tenéis que darte el tiempo y tratar de razones y ya, ok, saqué este disco que yo considero que es muy bueno, puede ir bien, ¿cómo lo muevo? ¿Cachai? Tenéis que tener una persona o tratar de contactar a esa persona para que pueda potenciarte el trabajo. Pero hay. O sea, se puede hacer de muchas formas, pero el medio en el que estamos ahora es súper competitivo. Y entonces va el tema también de la gestión. Yo me considero, igual que para la pega que hago, que es súper compleja porque tenéis que estar con relaciones humanas constantemente, ¿cachai? Porque tenéis que convencer a alguien que no tiene idea de quién es el artista, me decía meter una canción o sacar una nota, y es súper complejo. Y más encima, los medios pelean mucho entre sí. Por ejemplo, el Mercurio y la Tercera en cultura se odian, po, ¿cachai? Por ejemplo, no, yo no puedo salir en un día con un artista nacional y esa cosa se las digo, oye, loco, ¿por qué viene alguien de afuera y sale el mismo artista en tus dos medios, en los dos medios? Pero artistas chilenos siempre se les tira para pa abajo en cierta medida, como que no les creen, que como también somos, también no, y aparte que también somos medio chaqueteros. Una pregunta encima, ¿cómo se conoce a un buen agente? ¿A través de Google? Eso es muy relativo, porque también tenés que generar una onda, ¿cachai? Y aparte de partir, tipo, tenés que escucharte, creerte, y eso es un punto súper importante que yo aprendí en el tema de la música. Porque tenía un compañero que siempre se quejaba y decía, puta, este weón no me contestó el correo, no me contestó los WhatsApp. Y le dije, ¿sabes qué, loco? Este tipo es un artista, está creando, está pensando en otra cosa, no lo tratís como un uno a uno, loco. Si podías, primero tenés que entender al artista y luego entenderte a ti, y ahí vas a poder darle a la pega. O si no, vas a estar todos los días enojado porque no tienes la misma sintonía. Es obvio, pues. Si, igual, cuando uno trabaja con un artista, yo trabajo en teatro, en cine, y tienen otra sensibilidad. Tú también tienes que tener una cierta sensibilidad cuando trabajas con un artista para poder entenderlo y guiarlo, porque aparte tienen la autoestima pero más abajo del subterráneo de este edificio, ¿cachai? Entonces es complejo no sé, pues me tocó a veces pelear con Roberto Márquez, que es una eminencia en la música, pero el tipo tiene un carácter que estalla y no le importa nada, po, man. Entonces, ¿cómo te enfrentáis tú a un tipo que puede llamarse y dice que este loco hizo mal la pega y te echan? ¿Cachai? Entonces dice, oye, Roberto, man, te he equivocado, no sé qué. Puedo decir lo que le reté una vez, así que estoy muy contento de eso. pero es complejo. Ya, pucha, respecto al tema de la difusión, me gustaría preguntarte, o sea, similar a la pregunta que te hacía Diendres, como para una banda que es emergente, que está en sus primeros pasos, ¿cuál debería ser las primeras pequeñas preocupaciones en torno a la difusión? O sea, ¿qué hacer primero en torno a esto? Es decir, tenés un primer trabajo, ¿cachai? Tenés tus primeras tocatas, ¿y por dónde debería atacar primero el tema de la difusión? Como generalmente lo primero que se hace es entrevistar a la banda, generar un buen comunicado, unas buenas fotos, que ahora voy a hacerlo con cualquier cámara, y tratar de buscar la identidad en esa imagen, porque eso te va a ayudar como a vender tu producto también, porque también tienen que tener esa idea de si tenía una banda, ¿qué quería hacer, po, cachai? ¿Dónde quería llegar? Querí ser súper conocido y ser conocido, hacer lo que te gusta, ¿cachai? Que te vayan a ver, que toquí, etcétera. Entonces, como eso, partir con eso y luego tratar de buscar a alguien que te pueda ayudar comunicacionalmente, que te pueda decir, ya sabéis que planifiquemos. No hagamos como, ya, vamos a la tele mañana y después no tenemos ni una otra nota en dos meses, po. ¿Cachai? Tenéis que tratar de decir, ya, tratemos de ir a esta radio que tiene el nicho nuestro, de nuestra música, vamos a hablar con el tipo encargado, oye, tengo esta banda, estamos haciendo este disco, escucha lo que te parece, podemos ir un día a una entrevista, y así vais generando ruido de a poco, porque tenéis que hacer un trabajo mínimo de 3 meses para que un artista sea conocido en medio. ¿Cachai? Y esos tres meses están yendo a diferentes como lugares. Sí, pues, exactamente. Mandando el comunicado, mandando fotos, mandando tus canciones y empezar a moverte y tratar de nutrirte y aprovechar que antes no existían las redes sociales, ¿cachai? Muchas radios se fijan en cuántos seguidores tenías tú en Instagram, cuántos seguidores tenías en Facebook. Claro. Y ahí se va armando la maraña, ¿cachai? Pero es un complemento de muchas cosas para que pueda funcionar. Oye, sobre eso, sobre las radios. Me da la impresión, creo que podemos estar todos de acuerdo, que las radios en Chile, por lo menos en Santiago, son como súper acotadas como los estilos. O sea, tenéis como las radios de la Iberoamerican que suenan más o menos parecido todo, tenéis dos radios de rock que tocan más o menos lo mismo, tenéis radios de pop y no mucho más, ¿cachai? Bandas que digamos que no están dentro de esos estilos. No estoy hablando de que no sean comerciales, sino que a lo mejor dentro de eso no caben. ¿Cuál podría ser la... ¿Cómo se podría trabajar eso actualmente? ¿Cómo lo trabajarías tú? ¿Pero para entrar a la radio igual? No sé, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo te haces? Sí. ¿Tú entras a la radio? No, la pregunta es, ¿tratáis de entrar a la radio igual? ¿O hay otras estrategias para eso? Para no meterse a la radio, pero de todas maneras tener un efecto similar, que yo sé que obviamente, o sea, la radio es súper inmediata. Ahí puedes tratar de entrar a las radios web, que esas son las más abiertas en temas de los contenidos. ¿Y eso tiene impacto? Dependiendo también de cuántos seguidores tenga la radio y cuánta gente la escucha, no, porque tenés que hacer un trabajo ahí, pero sí lo tienen. Sí. De hecho, hay radios que patrocinan shows, como la Súbela, que es una radio como alternativa. Sí. Pero ellos también tienen un nicho súper agotado, sí, o sea, pero sí, pues se puede. O la radio AM, o en regiones. En regiones te ponen todas las canciones que tú quieras, ¿cachai? Y, de hecho, Los Vázquez es un fenómeno de regiones. Esa banda se hizo famosa en todo Chile a través de que los tipos iban a la radio lloviendo, con neblina, qué sé yo. Iban siempre, oigan, escuche mi disco. Y ahora le pueden decir que no al Festival de Viña. No están ni ahí porque les va bien, bueno, y va también otras lógicas también de ellos. Pero se puede. Pero igual el objetivo es la radio, o sea, ese es como sería comercial. Es que sí, en la radio igual es algo más o menos importante pese a las nuevas tecnologías. No, pero también ha tomado peso YouTube este último tiempo, ¿no? Sí, también. También. ¿Cómo hacer una estrategia para YouTube? Porque, por ejemplo, tú tenías un método para poder llegar a una radio, para sacar notas, para sonar en la radio. ¿Qué podías hacer con YouTube, por ejemplo? ¿Hay algo que podáis hacer? Tratar de potenciar lo que más se pueda con tus redes. O sea, agarrar el video de YouTube, tirarlo a tu Facebook, a tu Instagram, todos los días. todos los días para que tenga reproducciones y empiece a monetizar, y después ese mismo elemento se puede transformar en algo como súper hiper conocido y también lo usáis para llevarlo a la radio. Ahora, pero el tema de la radio es complejo, hay muchas bandas que no están ni ahí, por ejemplo, suenan en radio. Pero sabéis que a la larga, cuando que igual, si, es que también eso, a eso voy. ¿Cuál es la meta de la banda? Sí, por supuesto. Por ejemplo, me tocó la otra vez una discusión con un integrante de La Conmoción. Entonces me decía, pucha, nosotros ya llevamos mucho tiempo, y una vez le dije, loco, ¿cuándo van a salir del underground? Todavía están ahí, son conocidos, pero tienen, ustedes ya mucho tiempo, y son de las primeras bandas hipermasivas que junto a Chico Trujillo, y después salieron todas las otras que conocemos. Entonces el tipo me decía, pucha, es que yo no quiero ir al matinal de Mega porque está la Pati Maldonado. Entonces yo le decía, ya, pues entonces, ¿cuál es tu meta, po, weón? ¿Querís trascender? Y porque tenéis que hacerlo, ¿cachai? O sea, si quieres lograr un efecto masivo y que la banda sea toda raja, en el nivel de que es trabajar para la banda, po, ¿cachai? Por ejemplo, una vez fuimos con Iyapu a mucho gusto, y Roberto me decía, oye, ¿va a estar la vieja? Y le dije, sí, pues está ahí. La primera vez que fuimos pasó una cosa súper loca, porque llegamos... Y te lo juro, estaba cantando y ya, borrando sonido, no sé qué. Y llegó gente del noticiero, como también tienen los mismos estudios de Mega, y eran los actores, y todos con sus celulares. Y en un rincón, loco, estaba la Pati Maldonado, pero así, como mirando la pared, así, ¿cachai? Con el celular. Y eso fue una noticia después, porque alguien. Después alguien de. No, un integrante de Yapu le sacó una foto y fue viral y quedó la caga. Entonces la banda también dice, no estamos ni ahí, pues, ¿cachai? Porque nosotros también vamos a un público, necesitamos masividad. Y eso ha logrado que los tipos no hayan parado de tocar en todo el verano, junto a Intigimán Histórico. Entonces al final tenéis que tratar de jugar, siento yo, esa dualidad desde el lado de la difusión, para que la banda se haga hiper conocida, tenéis que ir a todo. Porque más encima los medios también, como decía, esta disputa entre Mercurio y La Tercera en Cultura, cada vez los medios se cierran más, cada vez menos espacios para música chilena. ¿Cachai? Y aparte, entonces tenéis que ir a todo para lograr trascender y que te salgan shows y que te mantice todo. Incluso autorridiculizarte, porque te digo que a mí, Miguel Barrera, igual buena tierra, me llevó al Mega una vez así, pero va a estar en Morandé con compañía. Sí, es que el contexto, po, es que también el contexto de ir. El contexto. Claro, el contexto de qué programa vaya a ir, a qué vas a ir, a qué segmento vaya a estar o te invitaron, ¿cachai? Igual todo bien con Miguel, pero no le sí, dije, igual fui para allá, pero no lo hice. Bacán, sí, po. Tenés que aprovechar todos los medios que existen, porque si no, no vaya a morir en un minuto. Y el tema también, que es súper importante, es de que yo sé que hay muchas bandas que les cuesta mucho, obviamente, invertir hasta 100 lucas en tener un promotor radial. Eso es obvio, porque es parte de que acá tampoco hay mucho como consumo hacia lo local. Pero si hacís todo solo, siendo que puedes invertir, tenía un techo, po. ¿Cachai? Tenía un techo. Por ejemplo, algo que es súper evidente, y Poncho se lo sabe, hemos conversado. El tema, por ejemplo, que Santa Feria ahora va a ser un show de lanzamiento de un nuevo disco en el Teatro Nescafé de las Artes. Los tipos... querían hacer un show que fuera bonito en un lindo lugar, pero se ha llevado como el disgusto de casi el 80, o sea, 70% de todos sus seguidores, porque saltar de una entrada que te cueste 3 lucas a 20 es potente. Entonces, y ellos tampoco han querido manejar eso comunicacionalmente, ¿cachai? Ellos dicen, no, solo hacemos todo nosotros solos, no sé qué, pero el disco no sé si se va a mover muy bien a lo que fue el anterior, y es porque hacen todo ellos. Y eso tiene un tope, ¿cachai? Por ejemplo, otra vez yo les dije, chiquillos, hay una posibilidad quizás de ir a Viña del Mar, pero tenemos que hacer esto y esto y esto. No interesa. Puta, entonces claro, quizás no te interesa, pero el loco que toca el saxo tiene que tocar todos los días en una plaza con otra banda, pues, weón. Y te lo digo porque Noche de Brujas, todos trabajan para Noche de Brujas. Todos los integrantes, ¿cachai? Nadie toca en otro lado. Y eso es porque los tipos están conscientes de que este es nuestro trabajo y tenemos que hacer todo para que fluya, pues. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta más sobre el tema de...? Ah, sí. Sí. Hermano, sobre el tema de la discusión nuevamente, hablaste de hartas herramientas que uno puede utilizar, y obviamente una de las más conocidas es Facebook. Y en torno a esto, yo tengo la sensación de que es una herramienta muy potente de discusión, pero que es también muy fácil usarla mal. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar por algunos tips y también preguntarte por el tema de la publicidad, que siempre Facebook te está diciendo, mira, paga 1.300 pesitos y mira, te vamos a mostrar. Sí, pues igual eso personas. Funciona. De más, pues, pero igual se imagina que hay que saber usarlo. Entonces, sí. Y en torno a eso te preguntaba, y también en torno, por ejemplo, horarios del día en los que publicar ciertas cosas, frecuencias con las que publicar, no sé, cualquier tip que tú me pudieras dar al respecto de cómo utilizar esta herramienta tan potente, pero usarla bien. No sé. Generalmente usar, publicar entre las 10 y las 12, generalmente a las 11 una de las mejores horarios de la mañana, claro, y conciso, no hacía no, o sea, hola, vean mi nuevo video, participaron ciertas personas y generalmente, y no es que lo menosprecie, pero en el mundo comunicacional, por ejemplo, decir tal productor me hizo esto, este productor me hizo esta cosa, como que no, para los medios es como súper irrelevante, claro. Entonces, por eso tiene que ser súper conciso, ¿cachai? Hicimos este video en la Villa Frey, no sé qué, etcétera, ¿cachai? Y constantemente tratar de tener gráficas, ¿cachai? Mostrar, venderte el producto de la mejor forma posible, con fotos, con videos cortos de Instagram, tratar de ser lo más creativo posible. Y el tema de pagar publicaciones, claro, pues, si podéis pagar una luca o dos lucas de un alcance, bacán, te vais armando gente. Pero tenéis que hacerlo todos los días. Puede ser una vez a la semana, nadie se va a acordar. Porque y como estamos en la época de la inmediatez, tenéis que estar constantemente nutriendo a tu público. Y otra cosa, no te cuesta nada un día invitarlo a un parque, oigan, juntémonos y eso. Nadie lo ha hecho. Y eso te va fidelizando, ¿cachai? Está haciendo un público fiel. Que después te dice, chiquillo, vamos a hacer un lanzamiento, pum, y van 20 hueones, o los 20 van a la radio, o llaman. Entonces tienen que tratar de incluir al público, no relegarlo, porque ellos son su fuente de ingresos, pues definitivamente. Ya, entonces a mí me gustaría volver sobre la pregunta que hizo Nicolai, desde los dos puntos de vista, desde la producción musical y desde el management, acerca de si existe, desde la opinión personal de cada uno de ustedes, un conducto a seguir, es decir, dedicarse a tocar en vivo, hacer un EP, hacer un disco, que un poco, interpretando la pregunta que hacía Nicolai, si es mejor sacar un single, porque esa es una discusión habitual en el contexto de los músicos, es como una caracterización de algo que sucede en las conversaciones de pasillo entre músicos todos los días, y uno supone un poco, o reproduce discursos que escuchó por aquí o por allá, de que no, es mejor hacer un single, no, es mejor hacer un EP, no, hay que hacer un disco, no, hay que tocar en vivo todo el rato y el disco dos años después, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran, desde su punto de vista, desmitificar a partir de su experiencia, ¿cuál sería una manera, o si es que de lleno no existe una manera y más bien tiene que ver con el contexto específico de cada artista, de cada nicho, o del momento histórico en el que vivimos, etcétera, etcétera? A propósito de que, de las confianzas de las que ustedes hablaban, a propósito de que aquí tenemos a dos agentes de la música que no todos los, por los cuales no todos los músicos están dispuestos a pagar, insisto nuevamente acerca de las confianzas y a propósito de que el éxito es múltiple, o sea, no todos los proyectos tienen la capacidad de resolver en su propio conjunto cuál es el éxito que quieren para ellos y cada músico está pensando en un éxito distinto y finalmente terminamos sobre el vicio que puede tener que ver con la época post-majors que es el de el exitismo, que es una cuestión hegemónica y que es un paradigma y que tiene que ver con el capitalismo y bla bla bla, que no es lo mismo que definir un éxito propio e ir paso a paso, ¿no? Entonces eso es lo que quería consultar. No sé si conocen a Juana Molina. Sí. ¿Alguno la conoce o no? Bueno, no está ni ahí con la radio, ni está ni ahí con los medios. Pero eso lo define el artista. Es el artista el que define. Entonces el primer objetivo, ¿verdad? A definir hacia dónde quiere ir, ¿hacia dónde quiere llegar? Es el artista. Si el artista dice que quiere el infinito, ok. ¿Cuán abierto estás para ese infinito? ¿Estás dispuesto a tocar para la izquierda y para la derecha? ¿Para poner un ejemplo? No, solo voy a tocar para la izquierda. Ok. Murió un lado al tiro. O sea, murió la mitad de la sociedad al tiro. 3.000 millones de seres humanos. Al toque. Entonces vas a tocar solo en ese infinito vas a tocar. Juana Molina, no sé, estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Que es cercano, es una mujer increíble, era una actriz famosísima, y dejó la fama por empezar a hacer sus canciones. Y todos le dijeron al principio, muérete, incluso sus amigos. Pero ella era, tenía incorporado tan internamente que ella quería ser músico, quería hacer sus canciones, que siguió adelante solo con los pequeños amigos. Bueno, hoy día Juana Molina anda por el mundo. Toca en Japón, toca en Canadá, toca en Estados Unidos. La pasada, la han escuchado en la radio, no, ni la escucharán. La han escuchado en TV alguna vez, no la escucharán. La pregunta es, ¿tiene interés ella en eso? No tiene ningún interés. Y la otra pregunta, ¿hay circuito para ella o no hay circuito? Por supuesto, viene ahora a Chile y están los dos. Venía por un concierto, tiene dos llenos. Luego se va a Argentina, Brasil y llega hasta Canadá tocando. O sea, hay un circuito que no tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales. Hay un circuito. Y para eso hay que trabajar, hay que construir una estrategia especial. Ojo, está, hace rato que les quería decir, les quería comentar esto. Está lleno, lleno Sudamérica hasta Canadá, lleno de conciertos, salas, espacios, festivales, encuentros, llámenle como quieran, de todo, toda índole, de folclore purista hasta jazz de vanguardia, pasa por todo. ¿Cuánto saben ustedes de aquello? ¿Cuánto están informados de aquello? ¿Por qué ir a golpearle a la radio? Chao con la radio, es simple. Chao con la radio. O sea, si la radio no te escucha, no le pagues 300 lucas a la radio, no le pagues 500 lucas a la radio, porque la radio te va a poner, ya, vamos a suponer, ¿eh?, que por 500 lucas te va a poner ya, 100 veces en el mes. Con 100 veces en el mes, nadie te recuerda al siguiente mes. Por tanto, lo que invertiste lo perdiste, probablemente. ¿Entiendes? Entonces hay que generar y construir mecanismos que tengan que ver, voy a decir siempre esto, es lo que tú lo sabes, con la fuente. La fuente es la música, quién eres tú y lo que te planteas como artista. Tú determinas aquello y tu relato y tus elementos diferenciadores que están instalados en la música, en tu relato, en tu cosmovisión. Hoy día, solo con música, mis queridos amigos, chao. No es solo con música. Es la música y sus relatos. La música y sus experiencias. La música y sus contenidos. Hoy día no es antes. Ya pasó esa época en que tú sacabas un single y el single pegaba y todo lo cantaba. Murió. El 20% de la música nacional es una falsedad total. Si bien se tocan el 20%, la batalla que se hizo a través de la SCD no fue tal, porque hasta el momento en que se estaba batallando por el 20%, en Chile ya se había logrado el 16.5%. Por tanto, lo que se ganó fue el 3.5%. En el 2009 se pasaba el 9% de la música nacional. En el 2012 cerca del 14%. En el 2016 se estaba, 2015-2016, estaba en un 16.5%. Por tanto, el 20% fue un techo. Un gran toyo. Sí. Una bandera izada que en realidad hoy día no le sirve a las bandas emergentes. Porque la música que se sigue tocando, digamos ese 3.5 más, es de los que son más famosos. Y nuevamente entramos en ese círculo enfermizo de no tener. Entonces yo, desde mi lado, desde mi visión, desde mi punto de vista, yo creo que cada época, ¿verdad? Cada época, cada 10 años, o cada vez más corto, cada 5 años, tus estrategias, las estrategias de un artista, deben cambiar. Deben ser distintas, deben regenerarse, y uno puede mirar el pasado, aprender de aquello, pero reinventar. ¿Cada cuánto? ¿Cada 3 años? Hoy día, sí, cada 5 años. Yo diría que hoy día los tiempos de... Antes era cada 10 o 15 años, podías repetir la misma fórmula. Desde el 40 al 75, hasta el 80, hasta el 90 incluso, era una fórmula similar, ¿verdad? Pero hoy... No hay grandes sellos discográficos, y hoy día todos podemos ser un sello discográfico. Por ejemplo, todos podríamos ser emprendedores y tener un sello discográfico. La experiencia del sello Quema Su Cabeza es fantástica, porque es a partir del Rodrigo Santi, que toca en Congelador, que no lo pescaba nadie, y como no lo pescaba nadie, hizo quemar su cabeza. Y termina quemar su cabeza siendo el sello hoy día, comillas, más importante de los sellos del Ander. Mm. Donde pasa GP, la Camila, la Anita Tijusto en su momento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo Rodrigo hace 15 años? Inventó, ¿verdad? Lo que yo digo ahora es, eres un artista, quieres tener relevancia, no va, por favor, no pierdas tu tiempo y no vayas a la radio. Menos aún vayas a la televisión, por favor. Lo que decía Fernando es, si estás dispuesto a ridiculizarte y ser tu show, tú aprovecharte de eso, anda. De otra manera, no te sirve. La televisión en Chile ni la radio sirven. A menos que por alguna causa especial de que alguien haya puesto muchas lucas en un proyecto X para comprar espacios de difusión, entonces tu proyecto sea muy tocado. Pero eso no ocurre. Disculpa, es que ahí igual tiene que ver un poco con el objetivo de tu banda, porque si el objetivo es solo la masividad, anda a la radio, y baila, Virucho. Claro, pero entonces si vas a ir a la radio tienes que cuidar lo que estás haciendo. Entonces vuelvo al inicio. Hay que revisar tu proyecto. Pues si tu proyecto, voy a poner un ejemplo, si tu proyecto es como Los Vázquez, voy a pensar en eso, o como, no sé, Noche de Brujas, ok, ya está Noche de Brujas y hay 200 Noches de Brujas. Por tanto, ¿cuál es tu elemento diferenciador sin tener que ir a hacer jazz, ¿no? Solo en eso. Por eso que, vuelvo a decir, los aspectos innovadores respecto de lo que está, de la fuente, de lo musical, de quién eres tú, de tu relato, de tu experiencia, de lo que tú vas a contar, es una totalidad hoy día, no es solo música. Porque ahí, por ejemplo, estás hablando tú de la producción, de por ejemplo, lo que. Por eso te digo, yo, por ejemplo, no tengo ese problema, porque yo no busco nunca, buscaba más similar, claro, ni vivir de la música. Sí. Entonces, me ahorro, claro, la mitad del problema. Sí. Pero hay muchos que sí, que también se los respeto. Que quieren vivir de la música, no, quizás no quieren fama, pero sí quieren vivir de la música, no tener que estar trabajando en cualquier cosa para... Y para ellos sí se les complica bastante el panorama, güey. Porque, por ejemplo, y una consulta que quería hacerte a ti, existe mucha censura, por ejemplo, desde las radios o desde la televisión a las bandas, aunque tú muevas tu proyecto, aunque lo encuentres muy bueno, pone que puede haber una censura política desde la grande radiodifusora o desde las televisiones, de todos los medios masivos. Y la otra, además, es de que mentalmente el público ya tiene una censura en su cabeza. O sea, no tenemos que olvidar lo que son los micropoderes, cómo te van condicionando el gusto. Yo me he dado cuenta así de que la cumbia ya tenía un techo melódico, armónico. Al reggaetón yo ya lo criticaba porque tenía menos. Y ahora tenemos el trap que ya es casi nada. O sea, a la gente ya le costaría mucho poder entender el último disco que sacó Pandatini. Que es muy difícil de entender, a mí me cuesta entenderlo todavía. Entonces imagínate qué es lo que pasa si la gente ya se autocensuró sus propias neuronas, además tienen la censura de los medios masivos, yo creo que la pega, si querés ser masivo, popular y vivir de la fama, es súper complicada. O sea, es que lo que hablamos de las transnacionales, pues ellos no imponen qué escuchar, ¿cachai? Entonces pelear contra eso es súper complejo, porque los directores de la radio, que insisto, los tipos no les importa que suene música local, ¿cachai? No. Tenéis que tener una canción para ser famoso que suene como Despacito, sí o sí. Más allá, obviamente, hay excepciones. Pero es peludo porque, ni, por ejemplo, Radio Disney es la radio que toca más música chilena. ¿Cachai? Es la que toca más música chilena. Pero el que decide está en Argentina. A él se le manda, yo me junté con la directora de Disney y él le tiene que mandar las canciones luego de Argentina. Me dice, puta, esto tenemos que hacer porque él decide. Y él decide de acuerdo a los seguidores, bueno, y si la música, si la canción es buena. Entonces con esa guay lógica te encontráis, ¿cachai? Es la que toca más música chilena, pero decide un mundo que está en Argentina. Entonces, es como todo, ¿cachai? ¿Por qué a todos nos gustan los iPhone? Es porque los buenos, las grandes marcas invierten millones y millones de millones en publicidad, que tú al final dices, ya, quiero un teléfono, y el iPhone te viene al tiro a la cosa. Por ejemplo, YouTube, que era una plataforma a la raja, ahora tira comerciales hasta en la mitad, pues, weón. Y eso también tiene una lógica de consumo, porque vivimos en un sistema capitalista recontra perverso, ¿cachai? Tienes que pagar 300 para ir al baño. Entonces, se aplica a todo. Y claro, pues es lo que hablamos. ¿Dónde querías llegar con tu banda? ¿Por qué querías hacer con ella? Y si estáis dispuestos a todo para llegar a la cima o al éxito, Ahí está, vos. ¿Vais para allá o no? Yo creo que desde Richie, no, así que puede ser una diferencia. No podéis ser revolucionarios ni musicalmente ni políticamente si queréis ser masivos. Es que también para cambiar las grandes, yo lo que siento, para cambiar algo tenéis que estar adentro, no te sirve putear de afuera, ¿cachai? O sea, sirve, claro, te desahogáis, pero para lograr los grandes cambios tenéis que estar ahí, es la que más. Oye, Pablito, gracias, chiquillos, agradecerles su presencia. Muchas gracias.